El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Alrededor del mundo a través de RadioFe95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle y su amiga Yami del Valle, que le acompañamos en esta preciosa mañana con mucha alegría, gozo y anticipación, que los mejores días de nuestra vida están por delante y este es el primero de ellos. ¿Qué tú crees, mi amor? Sí, es el primer día para nosotros de la semana, ¿verdad? Bueno, siempre sería el primer día del resto de nuestra vida. Así que me gustaría siempre pensar acerca de nuestros días. Que este día es el primer día y lo voy a aprovechar y voy a seguir hacia adelante. Sí, el primer día del resto de nuestros días. Ay, qué lindo. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Mi amor, está contenta que estamos aquí con los radio oyentes. Feliz, contenta siempre, mi amor. Esto me da energía a mí, ¿no sabes? Esto es, nosotros le damos energía a los que nos escuchan, pero recibimos de ellos también, así que le animamos que participen en el día de hoy llamándonos, ¿verdad? Esto contamina. Sí, eso es dando y dando aquí y mejorando nuestras vidas juntos, claro que sí. Si usted desea participar en la programación del día de hoy, lo puede hacer llamando al 352-347-9576 y también nos puede mandar un texto a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y como siempre, todas las mañanas nosotros nos levantamos con una actitud de gratitud. Porque cuando somos agradecidos por las cosas que ya Dios nos ha dado, empezamos a despertar capacidades en nosotros para ver aún más las bendiciones de Dios. Por lo tanto, te invitamos a que te una con nosotros en esta oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos concedes, por estos momentos que estamos aquí en este espacio radial, compartiendo junto con toda nuestra familia radial alrededor del mundo, donde quiera que se encuentre. Gracias por darnos este precioso día, por dejarnos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Y te damos gracias por nuestros amigos y vecinos que hacen la vida tener sentido. Te pedimos hoy por todos ellos, donde quieras que se encuentren, que tú le traigas salud, paz, sabiduría y que le dé fortaleza para confrontar cualquier reto que mejor puedan tener en este día. Gracias, Señor, por darnos a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento, reconociendo que todas las cosas obran para bien, que cada paso es dirigido por ti y que tú nos llevas siempre al lugar de justicia y de grande misericordia. Que hoy podamos brillar en luz donde quiera que vayamos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado y que brille la luz de tu amor desde dentro de nuestros corazones a todos aquellos que podamos servir. Señor, que hoy te sea un día de grande victoria. Levanta al caído, sana al enfermo, restaura a aquel que se siente lejos y a lo mejor despreciado. Que podamos todos sentir el amor de tu presencia en cada rincón de este planeta. Señor, que use vuestras palabras para animar e inspirar a otros a que te puedan seguir a ti. Gracias por todo lo que hace, por lo que está haciendo y por lo que aún va a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esa oración y ser agradecido en el día de hoy por todas las cosas que Dios ha hecho. Y deseamos su participación, ya que nosotros pues estamos aquí para servirle. Si usted tiene cualquier pregunta, cualquier comentario durante la programación, pueden llamar al 347-9576, 347-9576 en el árbitro 352, y vamos a estar aquí pendiente a esa llamada. Y bueno, tenemos tantas cosas para compartir con ustedes en el día de hoy. Qué es lo que nos ha sucedido durante este fin de semana, qué es lo que estamos planeando para el próximo y cómo queremos que tú también participes. Sí, únete a la familia de la fe y no te pierdas la oportunidad. Ahora vamos a comenzar como siempre hacemos, con mucha alegría y gozo y celebración, porque con Dios todas las cosas son posibles. No importa las tribulaciones o los retos que puedan venir, tú puedes seguir confiado, que no importa esas situaciones, son oportunidades. Dios va a usarlas para traer cosas grandes en tu vida. Si no me lo crees, bueno, pregúntale a Alex Zulde. Aunque mis rodillas puedan flaquear, siempre estás conmigo, te siento. Si tú no estuvieses sería fatal, una vida absurda con triste final, pero aquí conmigo te siento. Yo siempre te siento. Siempre te siento. En el llanto, en la risa y quebranto, cuando hago silencio, también cuando canto, cuando me tropiezo, cuando me levanto, cuando tengo fuerza, cuando ya no aguanto. Siento algo grande en mi interior, que llega de paso de mi corazón, que me ama y sin condición. Siento el amor que sobrepasa todo dolor, contigo ya no tengo temor. No, no, no, no, yo siempre te siento. Siempre te siento. Tu amor es mi aliento. Te siento en el viento, respiro porque eres mi aliento, mi roca, mi paz, mi alimento. Nada se construye si no eres el centro, nada se destruye si tú estás adentro. Pues yo siento algo grande en mi interior, que llena de paz todo mi corazón, que me ama y sin condición. Siento el amor que sobrepasa todo dolor, contigo ya no tengo temor. No, no, no, siento el amor que me consuela y borra el error, le dice a todo un nuevo color. Oh, oh, oh, oh, oh. yo con fuerza mortal. Aunque mis rodillas puedan flaquear, siempre estás conmigo, te siento. Oh, oh, oh. Si tú no estuvieses sería fatal, una vida absurda con triste final. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, Radio Fe95.com. Y ya pues tenemos todo el elenco aquí juntos. Ya este también llegó el más esperado de todos. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasó? ¿Me lo pagaste ahora? No, yo no he tocado esto. No toquation. Dime, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a todos nuestros radioaudientes que todos los lunes están ahí pendiente a nosotros y a nuestras locuras y a la seriedad de Yami y Johnny. Sí, que traen siempre buena información. Pero estoy relax. Sí, esta semana, relax. Este bro. Fin de semana lo cogiste con Take it easy, con sí. Relaxing. Me dieron el nieto y ya tú sabes que eso es relaxation. Ay, ¿es un relaxation? Sí. ¿Por cuánto tiempo te lo dieron? Overnight. Lo dieron overnight el de viernes pasado y lo pasamos bien chévere. Qué bueno. Sí, porque yo lo paso relax porque él le encanta empujarme por toda la casa. Ok, yo quiero saber algo. ¿Qué es ese jersey que tú tienes puesto? Miami Dolphins, baby. Pero, Marino. De eso los tiempos de... Sí, yo sé. Ya tú sabes. Por eso es que te digo. Ya. Eso es cuando se inventaron el fútbol. Cuando tiraban la bola bien larga. Estoy pero feliz. Yo soy un fanático de todo lo que sea en Miami. ¿De verdad? Sí. Qué interesante. Fiel, aunque ¿y cómo está Miami ganando, perdiendo? Está más o menos, está 4-5. Yo no estoy al día, yo no puedo decir, pero yo sé que Miami he tenido unos cuantos años bien difíciles. Bien difíciles, sí. Bueno. Este año es más o menos. Bueno. Pero para adelante. Marino, él era el mariscal, como dicen en español, el quarterback de los Miami Dolphins. Él vivía cerca de la high school que yo iba en Miami. ¿Hola? Uh-huh. Oh, pues entonces tú estabas por Doral, por esa área. Sí, por Doral. Él tenía, era Don Chula, algo así. No, ese no. ¿Quién es ese? Ese era el manager. El manager. Miami Lakes. Miami, sí, yo fui a Hialeah, Miami Lakes. Yo viví en Miami Lakes. No way. Yes. Sí. Ay, qué interesante. Bueno, saludo a Miami, a todos los que están escuchando de Miami. Estamos trabajando para un proyecto para Miami con Radio Fe. Esperamos que a lo mejor el año que viene ya se da, pero que ya pronto se dé. Está en camino. Sí, Radio Fe Miami, estamos para allá. Bueno, ¿Y cómo te fue, mi amor, este fin de semana? Deja ver. Bueno, yo creo que me fue muy bien. ¿Tú crees? Sí, yo estaba contigo, ojalá que te fue bien. Déjame acordar. Bueno, ay, sí, ya me acuerdo. Es que fue tanta felicidad que, olvídate. No, tú sabes, mi amor, cómo me fue. Por eso es que te está preguntando. Sí, sabes, Martín, que aquí mi angelito y yo participamos de un evento en comunidad. Ajá. Sí, este fin de semana, el sábado, estuvimos pintando en la escuela de, ¿cómo se llama? Forking Middle School, aquí en Ocala. Nuestra iglesia organizó un evento para hacer una remodelación, transformación total. Sí. Fue desde landscaping, le pusimos, cortaron unos árboles viejos, pusieron plantas nuevas. Qué lindo. Sí, pintamos, hicieron nuevos asientos para afuera, benches. Las aulas fueron pintadas. Limpiaron todas las ventanas de afuera. Wow. Pusieron cercas nuevas. No, eso fue tremendo. Me imagino que ahora, hoy, cuando llegaron los muchachos, tienen que tener una sonrisa. Sí. Yo estoy en la misma escuela. Esta es mi escuela. Lindo. Pusimos unas fotos en nuestra página personal de Facebook. Ahí pueden chequear. Pero también nuestra iglesia tuvo otros tres lugares que estuvieron haciendo algo parecido, así renovando, aportando a nuestra comunidad. Estuvieron en Salvation Army, estuvieron ayudando to sort out la ropa, ¿cómo se dice? Separando las ropas que tienen de donación, separarlas para hombres, mujeres, niños. Y otras otra escuela más también hubo. Sí, y mira, elementary school. También una de las cosas que hicieron fue mandar equipos a las casas de las viudas a cambiar el aceite de los carros, sí, a limpiarle los carros. Todo. Bueno, y no fue solamente una iglesia, es un movimiento nacional. Si uno escribe Serve Week, servir semana, había muchas iglesias participando esta semana en ese clase de movimiento, nada más que sabemos esta iglesia pues participa en ese movimiento y nosotros nos unimos y nosotros nos unimos y participamos en ese evento, y de verdad salimos tan felices de ahí. Felices, que dije, wow, tenemos que hacer más cosas como esta. Servir, hay que servir. Sí, qué dale. Bueno. ¿Sí? Yeah. ¿Le doy? ¿A quién le doy, a Martín? No, a mí no. Martín se está portando bien. Yo no creo que hoy hay que darle. Mi amor, nada más que he estado aquí, que 5 minutos. Y nada, eso portándose bien. Él entra por la puerta y ya está todo, pues, echado a perder. Sí, pero mira. Como me conoce. Sí, entonces, por esa experiencia que nosotros queremos traer hoy, esta observación acerca de las comunidades, cómo nosotros podemos crecer en comunidad, lo importante que es tener una comunidad. No sé si he escuchado ese dicho antes que dice, coge una tribu para criarle un hijo. Sí, no solamente una persona, pero coge una tribu. Y es porque, de verdad, en comunidad es que las cosas crecen, se hacen las cosas mejores. Y nuestro intento en esta programación es animar a todos ustedes que nos están escuchando hoy que participen, que se animen, que sean parte de la comunidad, y le vamos a decir por qué, los beneficios, porque también a todo líder que está escuchando, es a los líderes que toca pues crear los ambientes y preparar para poder ser parte de una comunidad completa, ¿sí? Esto trae fortaleza no solamente a la familia, pero a la ciudad y a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Y si queremos familias fuertes y queremos comunidades fuertes, tenemos que hacerlo a propósito, tener estas intenciones a propósito. Pues entonces, mi amor, ¿por qué es importante? Sí, bueno, sabemos que nosotros somos personas, las personas por sí somos personas sociales. Nos gusta siempre estar conectados, pero algo que quizás dejamos atrás es nuestra comunidad. Queremos estar conectados con nuestra familia, con nuestros amigos, pero ¿sabes qué? Expande esa conexión a tu comunidad. Y tú vas a ver todos esos beneficios que vamos a estar hablando ahora. Uno de ellos es que te vas a sentir tan feliz y tan lleno de vida, que es increíble. Mi esposo y yo lo experimentamos. Fue nuestra primera vez compartiendo, ayudando en comunidad juntos, ¿verdad, mi amor? Y estuvimos desde tempranito ahí, desde las 8 de la mañana, hacía un frío sabroso, pero salimos de ese evento de comunidad con muchísimas más energía que nosotros esperábamos. Entonces tengan en mente que no solamente es compartir con tu familia, es importante, por supuesto, empezar con tu círculo de tu familia, tus amistades, pero ve más allá, a tu comunidad. Y uno de los beneficios, como ya dije, es te va a dar esa energía, esa felicidad. Te vas a mantener también más saludable. Saludable mentalmente, físicamente, espiritualmente. Sí. Ahí me escuchas. Ay, disculpa, mi amor. Y a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Un problema técnico. Bueno, está bien. Vamos a coger una pausa. Okay, sí, tienen que llamar para que Martín pues empiece a coger llamada ahí. Vamos a decirle a las personas, a todos nuestros radio oyentes, que participen en el día de hoy. A mejor con una idea de cómo servir en comunidad. ¿Qué tú crees, mi amor? Ese claro, está bueno. Sí. Entonces, si usted está escuchando en el día de hoy y tiene una idea de cómo servir en comunidad, vamos a traer al aire a ver si inspiramos a los líderes, a todos aquellos en comunidad. Puede ser cualquiera, activarse y claro decir, yo voy a organizar algo, yo voy a organizar un movimiento. Si tienes la idea, sí, es para ti. No, y si tienes la idea, eres responsable eres de la idea. Responsable, así que no quieras darle esa idea a otras personas, porque si Dios te la dio a ti, es para que salga de ti y la desarrolles y personas se unan a ese movimiento. Claro, claro. Entonces, pues, llámenos. ¿El número de teléfono a llamar? Es el 352-347-9576. Y nuestra línea electrónica, 352-593-0095. Y la página del próximo nivel, también tenemos la página de Radio Fe en Facebook. Y claro, aquí celebramos el amor juntamente con la fe, porque sabemos que es tan poderoso. Cuando Dios escoge transformar el ser humano, lo hace a través del amor. Nos dice que nos ama tal como nosotros somos, y ese amor nos hace a nosotros vivir en confianza, que no importa los retos de la vida, este Dios va a estar ahí con nosotros. Por lo tanto, en el día de hoy, aprovecha la oportunidad de dar a besos, abrazos y palabras de afirmaciones a todos aquellos que están alrededor de ti. Y ese amor especial que se comparte entre un hombre y una mujer se debe celebrar todos los días, aguantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia, y sabiendo que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues regálale ahora mismo un beso, un abrazo, y dile lo mucho que le quiere. Si no, pues envíale un texto, un mensaje, y di, estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Este amor es el amor más grande de mi vida, y sin temor a equivocarme, este es el amor más grande del planeta. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey, y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que quiera, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Y como siempre, por tu alma buena, por tu dulce compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo, y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque que como me besas nadie besa a nadie. Y ese es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Y voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que hable. Ay, porque como me besas nadie besa a nadie. El amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie, nadie besa a nadie. Señor, esos amores ya no vienen ni en papelitos. Juan Camilo, se dice, ¿verdad? Good morning, angel. I love you. I love you more. No, I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Estamos aquí esperando su llamada al 347-9576, 347-9576, en el arco 352, o un texto 593-0095. Ya regresamos. Fera 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide. RadioFe95.com en todas nuestras aplicaciones movibles y haciendo una revolución. Somos más que una emisora, somos un movimiento. Únete a lo que está sucediendo y sé parte de esta comunidad de fe, porque de eso se trata, ¿verdad, mi amor? ¿Y cuál es el nuevo término que estamos usando? Familia. Somos familia. Sí. Únete a nuestra familia. Así podemos vivir nosotros en comunidad. Esto es bien importante. Mi amor, no sé si se puede hablar ya de las redes sociales o ya vamos a llegar no, a eso. No, todavía no. Pero no. Es bien importante tener contacto con tu comunidad. Sí. Y algo que tengan bien en mente aquí es que todos nos beneficiamos de una comunidad fuerte. No solamente tú como individuo, ya dijimos ya que vas a tener una vida más saludable, vas a estar más feliz, vas a vivir, vas a tener una inspiración. Después de eso, vas a ser inspirado. No te vas a sentir tan solo tampoco. Dices, ay, yo estoy solito, no hago nada. Te vas a sentir más útil, ¿verdad? Que estás cooperando con algo más grande que tú mismo. ¿Qué más podemos decir? Ay, mira, y para los solteros, mi amor, esto es una gran oportunidad de poder conocer a otras personas y quizás ahí Dios te presente a tu pareja. Sí, oye, pero Martín quiere decir algo. ¿Qué dijiste, Martín? Quizás haces una conexión. Claro, una conexión divina. Sí. Sí, es verdad. Mi amor, otra cosa, en comunidad los niños se portan mejor. Mira esto. Depende al niño. No. Sí, los niños se portan mejor. Deja que se explique. Estoy seguro que alguien que nos está escuchando puede relacionarse con esto. Sí, puede testificar de esto. Que cuando se trabaja en comunidad y todo el mundo se conoce, el niño, si hace algo malo fuera de lo normal, los vecinos le avisan a los padres. Sí, eso es verdad. Y dice, mira, yo vi tu hijo tirando piedra por ahí, o yo vi tu hija que hizo esto y esto y esto. No delatándose, pero protegiendo a esos niños para que no lo hagan otra vez. Y yo he escuchado historias de vecinos, bueno, esto era ya en los montes de Puerto Rico, que si veían un niño que hacía algo, tenían la confianza hasta de soltarle. No. Y cuando llegaban a la casa, los niños ni se atrevían a decir lo que había pasado por no recibir otro castigo más. Yeah. ¿Sí? No, tienes razón, mi amor, porque una compañera de trabajo que yo tuve, ella me hacía los cuentos cuando estaba criando a su hija, cómo los vecinos la ayudaron mucho a ella. Y una de las historias fue cuando su hija no fue a la escuela. Los vecinos enseguida la llamaron. Dice, oye, tu hija no tuvo escuela hoy. Tiene unos amiguitos en casa. Wow. Así que es bien bueno que nos conectemos con nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Si no conoces a tus vecinos, ¿qué estás esperando? Yeah. ¿Verdad? Johnny tiene razón. Sí, porque yo tengo un amigo que cuando era chiquito los vecinos lo choteaban. Sí, no, pero no puede decir así, porque no es chotear. Eso es cuidarlo. No, pero mira, el nene decía, a mí me chotean. Sí, no. Bueno, es porque es el que lo está recibiendo. Es el que está recibiendo. Exactamente. Pero mira, yo hasta recientemente, unos cuantos años atrás, 2 o 3 años atrás, un vecino de nosotros me llamó y me dijo, mira, Yo vi a tu hijo en el parque con unas amistades que no son muy buenas. Y yo dije, gracias por decirme eso. Porque así yo puedo decirle que, mira, esos niños tienen una mala reputación de hacer cositas malas alrededor. Y dime con quién anda y te diré quién eres. O sea, que así nosotros podemos ayudarnos los unos al otro. Pero imagínate si ese vecino no me conocía, si no tenía mi número, y si un día están nuestros hijos en peligro, y si necesitamos que alguien nos ayude, con tantas personas alrededor de nosotros, no hay necesidad de sentirnos solos. Es mejor llevar la carga juntos, ayudarnos uno al otro. También nosotros podemos ayudar a nuestros vecinos. Claro que sí. Si nosotros vemos un niño que se está portando mal, ¿cómo no nos gustaría a nosotros que nos ayudarían, sabe, que nos dieran esa información? Nosotros también debemos hacer lo mismo. Decir, mira, vi a tu hijo que hizo esto, a tu hija. Esto en comunidad ayuda mucho. Los hijos se portan mucho mejor cuando estamos unidos en comunidad. Sí, por eso. Bueno, sí, ahora sí. No, es que se van a portar mal, pero hay más personas que puedan corregirlo. Claro. Y esto va. Entonces va el, ¿cómo diría? El porcentaje va a bajar. Por eso es que una de las razones por la cual mi esposa trabaja en la cafetería. de la escuela pública, porque así tiene acceso a los maestros, tiene acceso a los... Ya. Y así el niño se porta ahí mucho hay mucho mejor. Más ojos viendo, como a ella le llega noticia, mira, vi a tu hijo con una muchachita en el hallway, what? Entonces rapidito nos llega. Llegan más rápido las noticias. Sí, y mira, falló en una materia o se olvidó una asignación, sí. Una tarea. Mira, ven. Sí. Y nosotros tenemos sí. ese... Sí. La comunicación es más cercana, más sí. pronta. No se demora tanto en uno recibir la información, así que es mucho mejor. Yo sé que es difícil para algunas personas decir, yo no me puedo conectar porque mi vecino, yo no conozco, yo no sé español y mi vecino nada más habla en inglés o no tenemos las mismas culturas, pero hay que hacer un esfuerzo. Claro que y, sí. Y te puedes conectar a comunidades de tu propia cultura, si es así, o sea, así el principio, pero esto de estar en comunidad, esto rompe las barreras de cultura, de lenguaje. Esto es, estamos viviendo la vida junto en este vecindario, la vida junto en esta ciudad, la vida junto en esta iglesia. Hay personas hasta en la misma iglesia que no se conocen. Nosotros conocimos más personas durante este evento de nuestra iglesia que seis meses sentados durante los servicios. Sí, porque salimos de las bancas y fuimos a participar para ayudar a la comunidad, ayudar juntos. Y esto es algo que debemos de practicar más a menudo. Yeah. Algo que me gustó es que nos dejaron trabajar juntos. Sí. Si no nos separaron. Ay, no, sí. Yo estaba un poco preocupada en esa área. Uh-huh. Sí, yo quiero trabajar con mi angelito. Sí. Pero sí, bueno. Es que algunas veces no tengo tu cabeza, no te puedo ayudar. No, sí, pero tú ya estás metido un poquito. Yo no quiero estar ahí. No. Que interrumpen a que distracción. Distracciones, sí. Sí, se distraen. ¿Quién se distrae? Entre ustedes dos. No. A mí no. Puede ser que entre dos personas que se conocen, como yo y mi esposa, bueno, empezamos a jugar y a tirarle pinturas y... No, esos son ustedes. Son ustedes. Nosotros nos damos besitos, trabajamos bien. Sí, pero duro. Mire. Esto, no, ¿lo ve? Gracias, Martín. Gracias por traer este punto. ¿Sabe por qué? Porque las parejas, si están parejas juntos, deben de trabajar juntos. Sí, deben de trabajar juntos. Yo podía irme a hacer otra cosa, claro. Por supuesto, y ya me podía irse a hacer otra cosa. Pero nosotros vemos eso también mucho en nuestra cultura, que si la pareja quiere servir juntos en la comunidad, muchas veces lo separan, dicen las mujeres por acá, los hombres por acá. Si son pareja, deben de trabajar juntos. Conocemos a un pastor que estuvimos hablando de él, un pastor que ya se está volviendo bien amigo de nosotros, de Orlando. De Orlando, sí. Y él dice que las parejas que él tiene en su congregación que quieran trabajar, tienen que trabajar juntos. Juntos. En el mismo departamento, todo, porque esto va a fortalecer el matrimonio, va a fortalecer la comunidad, porque entonces las personas van a ver cómo el matrimonio trabaja junto. Sí, entonces, si en comunidad, si hay pareja que deben trabajar juntos, por supuesto, hay trabajo que los hombres van a poder hacer mejor porque necesitan un poquito pero más de fuerza. Pero la esposa puede ser la ayudante. Pero la esposa puede estar ahí ayudando, claro que sí. Yes. Siempre hay una manera para mantenerlos juntos. Yes, yes. Líderes, escuchen bien, no separen las parejas cuando vienen a servir, pónganlos juntos en departamento, eso va a fortalecerlo, van a aprender a trabajar juntos, y si no saben a trabajar, van a aprender a trabajar juntos. Esto va a ayudar al matrimonio también. Sí. Pero no hagan como Martín, que tira pintura y qué sé yo qué más, dijo él. Pero mira, Martín, tú tiras pintura aunque tú estuvieras solo. Pero jugando. Aunque tu hermano no estuviera alrededor de ti, tú le tiras pintura a otro. Sí, nada más que tú te luces enfrente de Telma. Exacto. Sí, sí. Porque entonces ella me tira para atrás y entonces tú sabes, nos contestamos y jugamos y entonces después nos botan. Que acaban con la pintura y no terminan con el proyecto. Sí. le cuesta más a ellos estar con nosotros que sin nosotros. No, pero siempre es un deleite ver cuando trabajan juntos. Allí había muchas parejas trabajando juntos. Había niños trabajando con sus padres. Eso también. Familias. Eso fortalece la familia. Y entonces ya estamos viendo ya que hay beneficios de individuo, pero también beneficios para la familia, para la pareja, para el matrimonio, para la familia, como dijimos. Pero sabes que, mi amor, no solamente se queda ahí, porque las comunidades, cuando están bien conectadas, sabes que la economía hasta prospera. Los negocios prosperan también, crecen, la educación también crece, mi amor. Sí, y esto sucede porque si empezamos a conocer las personas de nuestro vecindario, pues empezamos a conocer cuáles son los negocios locales, hacemos más negocios con las personas locales porque ya estamos conectados con ellos, y esto ayuda a nuestra economía, esto ayuda a los negocios locales crecer. Y en la educación los niños no solamente se portan mejor, pero ponen más atención a lo que están supuestos a hacer. Y ven la unidad. Ve la unidad, que son parte de la comunidad. Y esto fortalece, el niño no se siente solo, dice, ya yo pertenezco a algo. Y no tiene que no es solamente mamá y papá que se preocupan por ellos, sino es mucho más. Y me atrevo hasta a decir que la criminalidad baja. Por supuesto. También la conciencia del niño de ser más dadivoso incrementa muchos beneficios. El niño es más agradecido de las cosas que tiene porque ve la necesidad que hay en la comunidad y cómo compartir con otros es bien importante. Muchas ventajas. Y yo creo que nosotros en nuestra cultura hispana debemos de implementar más conexión entre nuestra comunidad. De los países que nosotros venimos, yo escucho las historias de las personas que dicen, no es lo mismo aquí en los Estados Unidos, allá el vecino se ayudaba con el otro y siempre había, si había una fiesta, la cuadra completa celebraba la fiesta. O sea, que se oye de cosas así. Nosotros podemos traer esa cultura aquí, nosotros podemos participar con los demás. A lo mejor hay personas que dicen, no, pero que mis vecinos son pesados. La única razón que a lo mejor nosotros conocemos de vecinos pesados es que si dejan los perros hacer sus cosas en nuestra... Bueno, entonces uno se lo está buscando. Tienen música alta en el medio de la noche. O sea, que a veces esas son las cosas que nos molestan. Pero si nos conocemos, pues va a haber más respeto entre nosotros también. Va a haber más respeto. Y esto va más allá de las personas que viven a la izquierda y a la derecha tuya. Esto tiene que ver con la comunidad completa como una unidad. Los pueblos por donde han pasado tragedias naturales, tú ves como los vecinos se unen a trabajar juntos. Un día vamos a limpiar tu terreno, otro día vamos a limpiar el mío, todos se unen. No debemos de esperar a una tragedia para unirnos a trabajar juntos. Debemos de empezar desde ahora para conocernos el uno al otro. Y ¿sabes qué? Este es el regalo más grande, este es el regalo número uno, que ahí es que se demuestra el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios se demuestra, empieza a cambiar no solamente la comunidad, el individuo. Cada persona individualmente se siente conectado y empieza a recibir el regalo del amor de Dios que está en cada uno de nosotros. Queremos que las personas sientan el amor de Dios, que sean transformados, pero si nosotros no somos el ejemplo del amor de Dios, ¿cómo van a ser transformados? Sí, nosotros nos llenamos, me gusta lo que el pastor dijo ayer, estamos tan involucrados en decirle a las personas, pero no estamos involucrados en enseñarles a las personas. Y más importante, enseñarle primero, para después que ellos tengan una pregunta, ¿por qué tú eres tan gozoso? ¿Por qué tú eres tan alegre? ¿Por qué tú me ayudas? ¿Por qué tú tienes fe? Entonces tú provocas eso en el ser humano cuando enseña primeramente el amor de Dios. Y esto solamente se puede hacer en comunidad. Es como único. Tenemos que unirnos más como comunidad. Y ya ahorita vamos a tener los anuncios, pero yo creo que es una perfecta oportunidad para decirle, únete a la comunidad de fe. Tenemos una fogata el día 7 aquí, queremos conocerle. Esto es un gran momento. No vamos a a servir juntos todavía. Vamos a planear a ver si podemos hacer cosas juntas, unirnos a esos clases de movimiento como la frecuencia que inspira fe, y hacer trabajos también. Pero esta va a ser una oportunidad buena para conectarnos en comunidad, llegarnos a conocer, cantar unas canciones de Navidad, empezar a celebrar. Y si tú sientes que a lo mejor hay alguien que se siente solo en tu comunidad, tráelos también aquí para recibir besos, abrazos y palabras de afirmación, que se puedan sentir que son parte de la comunidad, porque son. No hay razón para las personas sentirse solo, sentirse triste y sentirse que Dios no le ama. Cuando tú y yo tenemos el amor de Dios por dentro, que podemos demostrar con pequeños actos de bondad, de amor, hasta con una sonrisa. Y que sea algo genuino que salga de nosotros, no para que nos miren y digan qué buenos somos, sino para que simplemente demostrar lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Come on now, don't make me preach. Come on, Johnny, go for it, man. Bueno, vamos a ir a otra pausa, pero queremos escuchar de nuestra radio audiencia. Sí, están los teléfonos calladitos. Sí, también ustedes calladitos. Venga, vamos a participar en el día de hoy. Si usted tiene cualquier idea, puede decir, yo tengo una idea, para simplemente traer en el aire de cosas que a lo mejor ustedes estaban pensando, otras personas a lo mejor quieren una idea. Quieren unirse a la idea suya, sí. Sí, sí, y puede ser cualquier cosa. A ayudar a los vecinos a trabajar en comunidad para una organización, para un parque, para algo, pero unirnos en comunidad. Si tienes cualquier idea o quieres simplemente dar sus comentarios o preguntas, puede llamar. Nos pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576, o nos pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y también a la página de Al Próximo Nivel y la página de Radio Fe. Sí. flash of light. Troubles come without a warning to turn the day into the night. Oh, when everything is changing, the truth is still the same. Con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM Worldwide, RadioFe95.com. Y aquí, pues, se encuentra sus amigos. ¿Qué canción? Esta. A good day. Come on now. Oh, yeah. Oh, yeah. A good day. You guys have to see this. Good day. Santo. Alaba. Ay, Dios mío. No, Martín se la goza toda. Claro que sí. Estamos español, aquí. Inglés, chino, lo que tú me pongas. Claro, después que... Y especialmente cuando adora a Dios. Sí, mira, queremos escuchar a nuestros amigos aquí, que nos escuchan todos los días. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Le gusta que pongamos esta musiquita en inglés de vez en cuando? El canal que tenemos en inglés también los domingos. Sí. Déjenos saber si es algo que de verdad a ustedes les gusta. A nosotros nos gusta. Y por eso que lo hacemos pensando que a ustedes también les gusta. Yo me lo gozo. ¿Sí? Ah, bueno. Yo sí. Bueno, llámenos, déjenos un mensaje. Yo sé que hay algunos que dicen, si somos una emisora hispana, ¿por qué ponemos música en inglés? Pero vivimos en una cultura donde el inglés, pues, pues domina en esta comunidad. Exacto. Aunque el español es el segundo lenguaje hablado en todo el mundo. Come on. Tenemos que enseñarle más español a aquellos que no saben. Exacto. Para que se unen con nosotros, porque el español es el segundo lenguaje. Y gracias al pastor Darío Jiménez, que nos trajo esa información durante su programación la semana pasada y habló acerca de los diferentes lenguajes. El primer lenguaje es uno. Chino mandarín, sí. Yes. ¿Y con qué se come eso? No sé. Con China, sí. Chino mandarín. Y después dijo que era el español. El español. Y después el inglés. Y después el inglés. Entonces, el español. Lugar. Sí, en tercer lugar, el español se habla más que el inglés. ¿Podías saber eso? Oh, yeah. Yeah. Entonces, pues, yo sé. Que cuando te digan el trabajo, no, you gotta speak English. Ustedes dicen, no. You gotta speak Spanish, man. Porque Spanish is number two and English is number three. Ay, disculpa que me perdí eso. ¿Qué pasó? Que él dice que si alguien te dice, tú tienes que hablar en inglés porque está en los Estados Unidos, dice, no, tú tienes que hablar en español. Porque el español es número dos y el inglés es número tres. Wow. Sí. Ay, ay, ay, no sé, que no Martín, sé. Martín, no, le va a meter un cocotazo por ahí un día de esto. Aquí recibí un texto de nuestra amiga Rowie. Dice, nos manda saludos a los tres. Bueno. Hola, buenos días, Rowie. Dice, ¿cuán a menudo van a hacer el servicio de la comunidad? ¿Dos veces al año o cada tres meses? Vamos a ver. Ya está ahí diciendo, no, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo ya. Bueno, por lo menos vamos a empezar con este. Exacto. Y de ahí vamos ya a poner en schedule otros. Claro, claro. Mire lo importante. La cosa es que donde quiera que usted se encuentre, ya sea con su iglesia, con sus vecinos. En la escuela, En la escuela. Con otros negocios locales también. Sí, tienen que activar. Esto lo deben de coger bien personal. Activarse, a representar el amor de Cristo que está dentro de ti y activarse a servir. O sea, queremos servir a la comunidad porque así es que Dios nos mandó a hacer. Él dice, tienes que preocuparte, debemos de preocupar por las viudas, por los huérfanos, por aquellos que están en necesidad. Ese debe de ser nuestro corazón, porque este es el corazón de Dios. Y cuando nosotros servimos en esta capacidad, no servimos para nada más que simplemente en agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, no esperando nada a cambio, no, nada, simplemente servir porque el amor de Dios así nos ha tocado. Sí, y para esta Navidad me gustaría que ayudar al rancho de los jóvenes que está... que estuvo aquí de visita, ¿te acuerdas, mi amor? Sí. Queremos bendecirlos a ellos y invitar a la comunidad también a que sea una bendición para esos niños que no tienen padres y que están bajo el cuidado de estos hermanos que le dan mucho amor, pero hay mucha necesidad para ellos y queremos hacer la Navidad un poco más agradable para ellos. Así que más adelante vamos a estar diciéndole cómo podemos unirnos en comunidad para hacer esta diferencia en la vida de estos niños que son huérfanos, mi amor. Sí. Sí. ahí es que uno dice más con las acciones que con las palabras. Ahí uno de verdad pues le puede enseñar el amor de Dios a alguien que está en necesidad. Y que se recuerden que fue, a lo mejor ellos dicen, un extraño, fue Dios que usó el corazón de esa persona para ayudarte. Y eso es lo que nosotros queremos provocar. Sí. Así es. Entonces, pues, no se olvide, el día 7. A las 7. A las 7. Es el aquí, día 7 a las 7. En Radio Fe. Es en Radio Fe. Vamos a estar abriendo nuestro terreno aquí para hacer al aire libre una fogata. Vamos a pasar un tiempo agradable. Traigan sus sillas. Traigan sus sillas de playa, traigan sus sillas que se doblen, tráiganla porque para que se pueda sentar alrededor del fuego y que podamos tomar chocolate caliente y cantar unas canciones. Y va a haber, ya me está planeando regalar cosas. Yo no sé sí, lo que ella está planeando. Yo quiero regalar. Pero no sé qué clase de juegos y cosas ella tiene planeado, pero esto es más importante para unirnos, para empezar las Navidades, a celebrar. Todo programador que me está escuchando ahora mismo, todo voluntario de Radio Fe, es una familia grande, vamos a unirnos ese día, es un lunes, día 7 a las 7, vamos a estar aquí en la frecuencia que inspira fe, venga y pase unas cuantas horas con nosotros, gozándonos, ¿sí? Aunque sea hora y media o dos horas va a durar el evento, sí. Venga ahí. Pero vamos a empezar a las 7. A las 7. Exacto. Sí, llegue más temprano para que consigan lugar para el parqueo. Sí. Y pongan, escogen el lugar que quieren para sentarse. Sí. Y para decirle desde ahora, nuestro lugar es un poco pequeño, cabe en persona. Podemos añadir más sillas, pero no podemos añadir más terreno. Sí. Cheque temprano para que sea uno de los primeros en acomodarse ahí bien. Uh-huh. Claro que sí. Y si quiere más información por texto, lo mejor para hacer es enviar un texto que diga Fogata de Navidad o Evento de Navidad al 593-0095, 593-0095 en el árbitro 352. Miren, si usted todavía no ha pasado por radiofe95.com, yo no sé lo que usted espera. Si está simplemente escuchándonos, tenemos muchos más servicios para ofrecerle. Queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Y en Radio Fe va a encontrar, en radiofe95.com va a encontrar nuestra página de oración, donde puede dejar su petición de oración y nosotros estamos constantemente orando por todas esas peticiones que entran. También va a encontrar a Renuevo, R-E-9-V-O. Es nuestra plataforma de escuchar programación de nuevo. Si hay una programación que no pudiste escuchar en su totalidad o quieres escucharla nuevamente, pasa por renuevo.com, ahí la va a poder escuchar. Y comparte con todos sus amigos estas enseñanzas, entrevistas y mensajes. También va a encontrar nuestra librería cibernética. Si está buscando Biblias, libros, música, o un regalo especial para alguien especial en su vida, pues pase por nuestra librería cibernética, la va a conseguir exclusivamente en radiofe95.com. Y ¿qué más, mi amor, pueden conseguir ahí? Bueno, tenemos un montón de cosas que pueden ir y explorar en la librería. Sí, hay mucha música, mi amor. Uh-huh. Toda esa música que tocamos aquí la pueden encontrar. Hay unos libros tan interesantes y, bueno, no quiero decir muchos de ellos, pero yo he puesto ahí de los que ya yo he leído. Uh-huh. Libros que de verdad me han ayudado mucho en mi vida y por eso quiero que compartirlos con el mundo entero, sí, ¿verdad? Y aquellos que estén interesados en leer un libro y no lo han podido conseguir, mándenmelo por texto y yo trato todo lo posible de poder conseguirlo y ponerlo en nuestra librería cibernética. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Bueno, estamos trabajando en artículos para regalar para esta Navidad. Yeah. Y hay solo ahora uno que fue algo que le regalé a mi angelito. Que me gusta, gusta mucho. Es una bolsa de cuero bien, bien linda. Sí. Y la he estado usando y tantas personas que me dicen, me gusta esa bolsa. Bueno, sí, los hombres te han preguntado, ¿verdad? Sí, así que esposas, sí, si no saben qué regalarle a sus esposos o a sus hijos jóvenes. No, mira, Martín dice que no le gusta que eso parece una cartera, dice Martín. Pero sabes que, mi amor, mira, se ve más feo cuando tú ves a un hombre que tiene todos los bolsillos llenos y se le ve la marca del celular, las marcas de las llaves, de la cartera, y cuando van a buscar algo están toqueteándose. Y es mejor que tengan su bulto, se llama Messenger Bag. Sí. Que la abran y saquen, ya tiene su, tiene muchos compartimientos, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y si es un hombre que le gusta, no todos los hombres le gusta. Hombres organizados. Sí. A mí me gusta, y yo no sé, a lo mejor pues se pueden burlar de mí todos estos hombres que quieran, especialmente cuando tienen jerseys de Dolphins, sí. Se pueden reír y burlarse de mí todo. Yo prefiero tener mi bulto, aunque tú le llames cartera. Yo tengo mi bultito también, sí. Que lo tengo metido. Sí, no, pero tú dices que el mío parece una cartera. No, yo no. Entonces, mira, yo cargo ahí hasta parece un francés. Sí, no, mira, te voy a decir, ¿seguro? hasta pasta de dientes o desodorante, uno nunca sabe. Ya. Cositas así que muchos hombres no cargan. Tengo, ¿esto es algo más de la cultura americana que el hombre traiga ese Voy a decir cómo yo empecé. Europea, ok. Sí, pero ¿sabes cómo yo empecé? Pues yo empecé porque yo he trabajado mucho en diseño. Entonces tenía que cargar algunas herramientas conmigo. Y también a veces pues me pasaba la noche en un hotel, porque de momento se tenía que quedar uno para el próximo día, para una fiesta o algo sucedió y tuviste que estar hasta las 3 de la mañana. Pues yo me llevaba mi bultito con un bar, una barra de esa de energy bar, y traía unas tijeras conmigo, pasta de dientes, cepillo, porque uno nunca sabe. En mi industria siempre pues algo parecía, ya pues me puse en eso y le doy gracias a Dios y a mi angelito que me dio ese regalito tan lindo. Sí. Ya ahorita lo voy a poner en Facebook para que la gente lo vea. Sí. Yeah. Y ya me preguntaron ya si lo tenían en negro, ¿verdad? Yeah. Pues lo voy a buscar yo y lo voy a buscar. Que sí, porque ese color esconde el sucio, tú sabes. Sí. Que no se ensucia tan rápido. Yeah. No. Como lo dejamos por todos lados. Tú lo dejas. Sí, yo no sé. No, mira, yo a mí no me gusta... Yo te digo algo, no me gusta poner la cartera en el piso. Mm. Yo veo tantas señoras, hasta en el baño, en el piso, que yo digo, que señora amado. Después que las limpien, yo creo que está bien. No. Si y después, no, y espérate, y después, imagínate que la pongas en la cama. Entonces, que estás trayendo todo eso. La pones en el counter después. En el counter de la cocina. Entonces, todos esos germs la estás trayendo de afuera para no la le casa. Si tú vas a mi casa, no le pongas la cartera encima del counter a Telma, porque te la va a poner de sombrero. Por eso, como yo la pongo en mi cama, cuando estoy chequeando algo así, limpiándola, no la pongo en el piso. Trato de lugares que estén siempre limpios. Sí. Entonces lo mismo, mi angelito no lo pone. ¿Y en el sofá? Ay, cuando la ponen en el sofá. Ay, no, a mí nada más en el sofá tampoco, no. Mira, ella va con el Clorox. Y va así como está. Rosa dice, hay que limpiar esto. Porque... limpiarle el sofá. Sí, nuestra hermana Rosa es una bendición. No, gracias, hermana. Ella es una belleza. Sí. Hay que darle un premio. Un premio. A mí me gusta venir los lunes. ¿Te gusta venir los lunes? Porque está bien oloroso. Huele, sí, ¿verdad? Ahí está. No, cuando yo vengo el martes, huele tan rico a la oficina. No, y ya para el viernes. No, pues para el viernes tengo que retocar ella, algo. Ella usa el Lysol por donde está Martín. Martín, sí, ¿por qué ahora será? Para ayudarnos. Ahora siempre salgo blanquito de aquí. Es que Mala Rosa vio que tú tenías el jersey ese. Yo entro browncito, quemadito, y cuando salgo de aquí los lunes ya estoy blanquito. Sí. Sí, Telma dice, ay, qué lindo te ve. Sí, es que Rosa me limpió todo. Y los dientes bien blanquitos también, ¿eh? Oh my goodness. Mira, sí. Llamadas, anuncios. ¿Hicieron el anuncio de Heaven's Way y de Experience Care? No, yo estaba. Esos son tuyos, estamos esperando por ti. Es que ustedes estaban hablando ya de anuncios. No, y tú te metes de renuevo. Tú te metes en nuestra conversación y te olvidas tu trabajito ahí. Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Martín? Tenemos aquí a Experience Care. Antes que me limpien las notas y me las borren. Experience Care Inc. está todavía solicitando por su ayuda. Si usted quiere trabajar con ellos, mire, llámele al 352-401-1844. Y esto es para personas interesadas en trabajar en los sectores de Summerfield, Bellevue, Marin Oaks, Los Shores. Y llamen a Antonia o Yvonne. También creo que todavía Heaven's Way Learning Center está buscando por una maestra bilingüe para trabajar en su daycare. Las personas interesadas, por favor, llamar al 352-875-8331. Y este es en el área de Marion Oaks. Mira, va a haber un concierto. Parece que Puchi Colón le gustó Mary Knox porque viene de regreso el día 12 de diciembre a la Iglesia Unidos en Cristo. Oh, cool. Sí, viene de regreso. A lo que se perdieron. Puchi Colón. Lo que se perdieron en el primer concierto, que vengan a este. Exacto. Porque él de verdad adora a Dios. No es solamente música tropical, pero tienen que verlo. Creo que tenemos un CD, ¿verdad? Que es lejos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a estar tocando la música aquí. Y también, este concierto, las taquillas son a $10. Okay. Sí, también la fogata del diciembre 7 a las 7. Ya nosotros. Aquí en. Anunciamos eso. Sí, para darle más. Pero estaba poniendo atención, chicos. No, yo sí estaba. No, poniendo atención. Y esa voz. Sí. Es que yo creo que Mana Rosa hizo demasiado de bleach contigo hoy. Mucho la hizo. No, también tenemos que en la iglesia de Rosa, en la iglesia de. Baseline, ajá. Correcto. De que pastorea el pastor Oropesa, va a tener el Angel Tree. Oh, yes. Sí, la actividad de Angel Tree. Uh-huh. Todavía tienen oportunidad para auspiciar a un niño, un regalito de un niño. So, tráigalos a la iglesia de Baseline el diciembre 12. Va a ser la actividad que también va a ser un sábado. ¿Hay un número de teléfono para llamar para Angel Tree? Sí, lo tengo. Te lo doy en un momentito. También nos llamó el comandante Frank. Les manda muchos saludos a ustedes. Y el comandante Frank es de los Royal Rangers. Saludos, comandante. Sí, sí. ¡Ay, hoy! Entonces nos dice que 90% de los negocios están buscando por gente bilingüe. Mm. Para que hablen español también. Claro. Y otros idiomas para que sus negocios prosperen. Y ellos saben la necesidad que hay de hablar español. Claro. Tremenda información, muchas gracias. Uh-huh. Y me estabas pidiendo por el número de teléfono. Bueno, sí, eso te lo dije un momento. Sí, vamos, aquellos que quieren participar en este Angel Tree, recuérdese que esto es un ministerio que ayuda a los niños que sus padres están en la prisión. Entonces, es una bonita oportunidad para enseñar el amor de Dios. Comprando un regalo en el nombre de ese padre que no puede estar ahí. Y entonces hay muchas cosas específicas para que usted coja su niño, el niño que quiere ayudar, pues llame y participe con Angel Tree. Y gracias a Dios y gracias a la iglesia de Baseline que se ha puesto a hacer este evento que es bien necesario. Bien necesario. Sí. Y el número a llamar es el 352-433-8498. 433-8498. Una actividad muy linda. Gracias. Para ahora, para las Navidades. ¿Y otras llamadas? ¿Otras cosas han sucedido? That's it. Bueno, qué bueno. Sí, señor. Seguimos hablando acerca de comunidad, mi amor. ¿Qué más tú vas a decir? ¿Qué más yo voy a decir? De anuncios. No, bueno, ya terminamos con los anuncios. Algo que queríamos ahora hablar es acerca de cómo nosotros nos desconectamos de nuestra comunidad. ¿Cómo nos desconectamos? Wow. Porque hay que saber qué es lo que nos desconecta de nuestra comunidad. ¿Qué tú crees? Bueno, yo diría que el solamente aislarte, ¿sabes? De no hacer actividades en la comunidad o estar pendiente de fiestas, ¿sabes? Que hay en la comunidad. Bueno, eso sí, eso te puede desconectar, pero también algo que nos puede desconectar es la computadora, estar siempre online. La televisión, el entretenimiento. Y sabemos que es bien bueno lo que está pasando ahora con la tecnología y Facebook y todo, porque nos podemos conectar todavía con personas que no están cerca de nosotros. Uh-huh. Pero tenemos que ir más allá de solamente a la conexión digital. Tenemos que conectarnos a la física, ¿verdad? Porque eso no es suficiente. Nosotros tenemos que ver a las personas, compartir, abrazarnos, besarnos, ayudarnos unos a los otros. No podemos dejar que reemplazar ese sentido de comunidad que se está formando, que es algo bien bueno. Hay comunidades online que hay que darle darle, ¿cómo decirle? Un aplauso, un apoyo, porque están haciendo cosas bien buenas, sí. Pero no pueden reemplazar a nuestra comunidad física. Uh-huh. Entonces, hay que dar ese paso. Sí. Si estás ya envuelto, qué bueno. Pero no te olvides de las personas que están a tu alrededor, sí. De tu comunidad, donde tú estás viviendo. Muy importante. Es muy importante. Especialmente con nuestros vecinos, porque sí. Muchas veces no conocemos ni a nuestros vecinos porque no hablamos con ellos. Ya. Yeah. A los maestros de nuestros hijos. Wow, sí. Tan importante. Uh-huh. Yeah. A los compañeros de tu trabajo, quizás nada más que conoces al que está al lado tuyo. Mm. Tú conoces a los que están, a otras personas, sí. Más de la compañía, sí. ¿Verdad? Así cuando hayan actividades en el trabajo, participa también. Porque claro. Ese es un buen momento de extender las personas que tú conoces, no solamente a la persona que ves día a día, sino conocer hasta el jefe también. Como dijo Johnny, en la misma iglesia. En la iglesia. En la misma iglesia, que es la comunidad que más frecuencia tenemos, porque todos los domingos la vemos. Los que trabajan, si vas a trabajar todos los días. Ya. Pero en las iglesias sí, debemos de estar conscientes de hacer un esfuerzo. Para estar conectados a nuestra comunidad hay que esforzarse. No va a pasar porque solamente lo desees. Hay que hacerlo con un propósito. Y a propósito. Claro. ¿Y cómo podemos nosotros entonces ahora conectarnos a nuestra comunidad? Martín? Exacto. ¿Cómo crees que podemos ahora conectarnos a nuestra comunidad? Bueno, involucrándote más en actividades, como estaba diciendo anteriormente, como la que ustedes fueron, que sí. Tuvieron la oportunidad de ir, y no solamente ir, sino también conocer gente de su iglesia, porque comparten. Visitar a tu vecino, compartir, hablar con él, de preguntarle cómo está, hacerle cosas básicas. Exactamente. También es que te tienes que salir de tu cúbico. Sí. Salir de tus cuatro paredes de tu casa, y entonces que vas a poder conectarte con la comunidad. Ya, y sabes que hay personas que son bien tímidas. Uh-huh. Y dicen, ay, yo no sé cómo comportarme en público, sí. Por eso que prefiero algo online. Ajá. Porque si te pones a ver, Martín, online, tú aprietas like o sí. No like, o sí. un comentario bien pequeño. Correcto. Pero no estás tú de verdad desarrollando your personal skills, sí. ¿Me entiendes? Tu forma de cómo tratar a las otras personas. Eso ya va ahí un esfuerzo, sí. Quizás se sienta más cómodo, pero esta es una gran oportunidad. Y podemos empezar solamente dando una sonrisa. No, y que lo puedes hacer en grupo, no lo tienes que hacer individual. Individual no. Pero te digo, esas personas que son bien tímidas, que son bien inseguras de sí mismas, que no se sienten cómodas alrededor de otras personas, sí. Necesitamos a otras personas, no te puedes quedar donde estás, ¿verdad? Tienes que hacer ese esfuerzo. Una de las mejores maneras de poder conectarte con tu comunidad es olvidarte de ti por un tiempecito. Olvídate de ti y con él, ve allá, ¿qué está pasando? ¿En qué yo puedo ayudar? Te vas a sentir bien útil, ¿verdad? Sí, esa es la clave. Ser voluntario. Esa es la clave, no ser egoísta. Exactamente. Entonces, vamos aquí, tengo una lista de cómo podemos conectarnos a nuestra comunidad. Vamos. En una de ellas es sonreír. Primero, mira, todo fácil. Empieza con una linda sonrisa, eso, ¿verdad? Y si no te gustan tus dientes, sonríe sin enseñarlo. Sí, ¿verdad? mira, así. Cómprate una caja de dientes. Entonces, mira. Ay. Bueno, la segunda que tengo es conoce a tus vecinos. Si ves que están afuera, salúdalos, ¿verdad? A la sonrisa. Empieza así, en esos pasos tan pequeños que te pueden llevar a una relación bien bonita. Salúdalos a las personas que del trabajo también. Otra manera de acercarte a tu comunidad es, como dije, olvidarte de ti mismo y enfocarte en los demás por un tiempo. Sí. ¿Qué más? A ver, aquí, estar envueltos en los eventos de la comunidad. Exacto. Unirte a grupos, a grupos ya sean ya de tu iglesia, de tu trabajo, en la escuela de tus hijos, ¿verdad? Siempre va a haber oportunidades. Hasta también sabes que hay tiendas como la de... ¿Cuál? Esta que... Ay, ¿de ropa? No, donde venden cosas para hacer... Craft, ajá. Ok, sí, sí, correcto. Joanne. Ajá, está sí. Joanne. Sí, Joanne, sí, bueno, tienen sus clasecitas también, puedes tomar clases para aprender algo y puedes desarrollar un talento que tal vez no sabías que tenía. Es verdad, y usarlo. Tienen clases y tienen cosas. Clases, claro. Home Depot tiene clases también de cómo construir. Exacto, entonces cuando te unes a eso, estás siendo parte de la comunidad, estás conociendo a más personas. Hobby Lobby, esa que es cristiana. Claro que sí. Bueno, ser voluntario. Bien, bien importante. Ese es algo que te puede ayudar a unirte a tu comunidad. Comprar a los negocios locales. Ir a los negocios locales para hacer tus compras. ¿Verdad? Porque eso va a ayudar a que prospere ese negocio y prospere la economía en la comunidad. Otra manera aquí a ver. Bueno, como ya dijimos, ya pueden hacer fiestas. La fogata. Mira, conozco de unos radio oyentes aquí en Radio Fe, parte de nuestra familia, que una vez al mes ellos reúnen todos los niños del vecindario para hacerle una escuela bíblica. Sí, todos los meses un día, yo creo que es un sábado que ellos cogen, o un viernes, y cogen todos los niños del vecindario, los traen a la casa de ellos. Y le tienen juegos, le tienen merienda y le enseña una historia bíblica. Wow. Uh-huh. Ese es el... Allá en Tampa. Sí. Ay, sí, yo sé. Yeah, ellos, mira qué inteligente. Le dan actividades, le dan merienda y después, ¿sabes qué? Le dan el fruto de... Lo mejor de todo, qué la bueno. Parte espiritual. Oye, eso está tremendo. Uh-huh. Yeah. Y ya que no lo llevan a la iglesia, pero tienen en la comunidad. Entonces esos padres se conocen, ellos conocen todos los padres, se ayudan el uno al otro, si necesitan cualquier cosa, pues ya están trabajando en comunidad de esa manera. Wow, eso sí, está bien lindo. Y eso es otra manera de unirte a tu comunidad. No tienes que tú ir a un... tú puedes empezar a tu propio evento, tu propia actividad. No necesitas ser parte de nada. Tú puedes empezar a ser el líder de eso y que se unan a ti. Y ahora que vienen las Navidades, hay tantas actividades que uno puede ir como el drive-thru del PC, de reenactment de la historia de Jesús, del niño Jesús. Sí, que uno va en el carro y uno solamente lleva... Hay muchas actividades. Muchas actividades. Uh-huh. Que se pueden hacer. Ya, bueno, ahí ya les di. Hay muchas ideas. Así que no más excusas. No digas que te sientes solito. Puedes sentirte solito, pero ¿qué estás esperando? Cuando tú estabas hablando acerca de eso, de cómo la gente se conecta más con las redes sociales, cómo está bueno eso es, pero tiene que salir más afuera de eso. Y tú estabas explicando de cómo es más fácil estar en las redes sociales porque uno no tiene que dar cara y no tiene que representar. Que comportarse bien. Sí, si no te gusta alguien, sigue mirando el muro de otras personas. O si te sientes incómodo alrededor porque no ha trabajado en lo que es tu self-esteem. Tu autoestima. Nunca tu desarrollo personal. Nunca va a tener la oportunidad de desarrollarse fuera de eso. A menos que participe con las personas, ¿entiendes? Tú tienes que confrontar esa situación para mejorar. No, las excusas siempre van a estar. Yo no puedo porque no sé el lenguaje, porque no tenemos nada en común. Todo esto, especialmente, mira, mi amor, se hace difícil cuando vienen de otras ciudades, cuando se están mudando a nuevos vecindarios. Aquí en Ocala, esto se está llenando. Todos los días estamos conociendo personas que se están mudando para aquí, para Ocala. Sea parte de la comunidad. Yo sé que es difícil al principio porque no conoces a nadie, o a lo mejor una o dos personas, pero atrévete a conocer nuevas personas. Sí, hasta me atrevo a decir, mi amor, que eso te ayuda con tus relaciones. Oh, sí. Tus relaciones más íntimas que tienes. Porque como tú vas... desarrollándote como persona, aprendiendo esas habilidades de cómo conectarte con otras personas fuera de porque en el internet no vas a poder hacerlo de la manera que realmente lo vas a hacer con las personas con quien tú vives día a día. Y entonces mientras tú estés más expuesto a otras personas, a otros temperamentos, a otras culturas, a otras personalidades, vas a aprender y vas a crecer y vas a ver cómo las relaciones tuyas bien cercanas van a florecer. Mm-hmm. Oh, yeah. Porque vas a poder, ok, ¿cómo se lidia con esta personalidad, con la otra? Porque estás viviéndolo. Estás, sí, sí, sí. Es una experiencia que tienes fuera de la computadora. Oh, yeah. Ya, eso es algo que lamentablemente no te lo puedo dar. Sí. Yeah. Online, yeah. Bueno, gracias por estar atento a nosotros y ya en unos momentos al final de esta programación, como siempre, tenemos un momento de oración. Si desea dejar su petición de oración conocer, nos puede llamar al número de teléfono. Al 352-347-9576 o también nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. También a la página de Al Próximo Nivel, donde pueden ver una foto de Johnny ahí mirando al espacio, que diga mirando hacia el otro lado. Y también a la de Radio Fe. Sí, bueno, ya regresamos. No se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Tú eres todo para mí. Nadie como tú. Que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar. Tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para mí. Tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Porque para mí eres todo, y eso nada lo compara. No quiero perderme nada de lo que contigo se gana. Ya yo me he sentido que he perdido mucho, he caminado seguro. Ahora busco tu fuerte y resistencia, que después de tu ya no miro hacia atrás porque fuerza me da cuando miro y prosigo adelante. Tu amor me llena de tanta verdad, ya no quiero dejarte un instante. Para que sufrir si vivir junto a ti se ha vuelto muy interesante. La ausencia y me derrama en tu grandeza, la que no me deja solo, la que alumbra en mi vereda, esa que nunca se apaga y me hace entrar en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para mí. Tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Qué lindo es sentirse en la presencia de papá. En tu presencia, Samito y esa piel, junto a el que habla con las manos. Stand, we're here to break the fall. Now is the time, illuminate the dark. See you now, create a brand new start. Live our dreams, uncover them, don't you? To fear. storm will always find a way. So we're not so lost, as life is not a race. If our dreams uncover them, don't you see that over the hills we'll climb. En sintonía la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Gracias por estar aquí conectado con nosotros y alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Mi amor, entonces ya terminamos con nuestros consejitos y eso, ¿sí? Sí, ya. Yeah. Mira, tengo un update. Sí, ¿qué? En update de Heaven's Way, ya una señora llamó de aquí, de la radio audiencia. Ajá. Y agarraron una wow, maestra. Wow, qué bueno, qué bueno. ¿Y hacen falta más maestras? No. Ya. Por ahora ya todos los cupos están llenos. Qué bueno. Sí. Pudimos sí. ayudar. Yes. Qué bueno. Yes. También se me olvidó decir que el pastor Oropesa dijo que sí a la música de inglés. Él le da un yes. Yes. Oh, thank you. Yes. Gracias, pastor. Y que cuando pueda, si se puede, y como pueda. Que le toques a Good Morning, Morning by Mendiza. Ah, ok. Good Morning, so cuando se pueda. Sí, eso me gusta. Vamos a ver cómo la podemos, entregamos ahí. Ok, sí. So, eso son todos los updates. All right, good. Bueno, servir en comunidad. Todo el mundo gana. Sí, todo el mundo gana. Tú ganas, gana la persona que. Tu familia. Que le están sirviendo. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Yeah. Y nos fortalecemos. No hay excusa. Y especialmente, mira, si Dios te trajo a Ocala o cualquier sitio que nos estás escuchando y estás nuevecito en esa ciudad, ya sea un sitio en España, conocimos a alguien de España. Bueno, yo conocí, tú lo habías conocido antes, pero en una de las tiendas que nosotros vamos. Ah, sí. Sí, y si está escuchando en el día de hoy, ella sabe quién es y le mandamos saludos. Sí, entonces, donde quiera que vaya, alrededor del mundo, si tú estás en un sitio nuevo, conéctate con tu comunidad, es como más ligero, va a poder pues sentirte parte de ese sitio, entrar en la cultura, conocer personas, establecer nuevas amistades y crecer. No digas, extraño a mis amigos, vas a extrañar a tus amigos. Vas a entrañar tu familia, por supuesto que sí. Eso es obvio. Pero empieza nuevas relaciones, empieza a conectarte. Y no pierdas la conexión con tus amigos y amistades en otro sitio, por supuesto que no. Esas amistades van a durar para siempre. Y por eso es que le damos gracias a Dios por las redes sociales. Ahí es que podemos usar eso, ¿sí? Pero mira qué cosa, tener todos estos amigos alrededor del mundo y no conectarte con la persona que vive al lado tuyo o en tu comunidad o es parte de la escuela donde va tus hijos, esto es bien importante. Sí, por eso que estábamos diciendo que no podemos reemplazar nuestra vida social, online, con las redes sociales, porque hay muchas personas que están en todos ahí, las cosas que están pasando en el internet, hasta los grupitos que hacen, pero no hacen nada fuera de eso. Uh-huh. No se puede reemplazar a la comunidad de online y la comunidad física. Sí. So hay que ser parte de la física, muy importante. Que lo que nosotros hagamos en las redes sociales, por la internet, que sea una extensión de lo que estamos haciendo físicamente con nuestra comunidad, ¿sí? Así es. Que podamos hacer amistades. Mira, en vez de hacer las amistades primero online, debía ser al revés, sí. Hacer la amistad y después, pues, mira, sígueme en Facebook. Vamos a seguir hablando en Facebook. Vamos, o sea, que se conecten así. Para los que son locales. Sí, para los que son locales, por supuesto. ¿Así? Sí. Tú no sabes quién está alrededor de ti. Qué bendición ellos pueden hacer. Y más de todo, tú no sabes la bendición que tú puedes hacer a aquellos que están alrededor de ti. Anímate durante esta temporada. No te sientas solo, no te sientas que tú no perteneces. Pertenece. Hay un mundo completo que está esperando con los brazos abiertos para hacerte parte de su comunidad. Y este va a ser un grande beneficio para ti y todos los tuyos, todos los que están alrededor. Sí. Esto es fuera del tema, pero quiero felicitar a aquellos que cumplieron años, mi amor, por el fin de semana. Yo sé que Moisés Tovar cumplió años, pero no pudimos ponerle nada en su página por... Mira, siempre estamos... No, es que no se puede. No se puede, no sé por qué. Oh, pero bueno, a él y a todas las otras personas que cumplieron años, a aquellos que cumplen hoy y también esta semana, muchas felicidades, que el Señor los llene de muchas bendiciones, que los bendiga para que sean bendición para los demás. Qué bueno, por fin, ¿verdad? Sí, porque me pasó. Sí. Y ya está como en 55 por ahí arriba. Sí. Ay, ay, ay. No, ya tú estás en lo que dice 50. Ya tú no tienes más cuenta, Martín. Exacto, ¿verdad? Sí, no, yo no. Se borra la cuenta. Eso me gusta. Deja que nosotros lleguemos allá, mi amor. Sí, te voy a decir lo mismo. Ya no tengo más cuenta. Nos falta mucho, claro. Falta bastante. Mucho. Tuviste que rápido él. Falta bastante. Sí, pero bueno, falta. Que Dios nos permita llegar a los 50. Claro. Mucho más. Y saludable, contentos, en amor, en armonía y en comunidad. Sí, saludables. Y estamos ahora comiendo más saludable todavía. Estamos incorporando cosas orgánicas, la carne. Ayer le dimos bien fuerte. Y estamos haciendo gimnasio. Oh my God. Estamos haciendo unos cambios diferentes a nuestra vida, drásticos. Y digo, es que debemos de estar más saludables. ¿Verdad? Todavía quizás no se ve el cambio, la transformación. Ya iba a decir yo, te me adelantaste, pero eso qué. Wow. ¿Qué pasó? Que iba a decir que no se ve, no se nota. No, yo digo ¿Todavía? No. Si empezaron ahora. Hace rato ya nosotros hemos cambiado, pero ahora estamos añadiendo otros elementos que estamos cambiando a nuestra dieta. Sí, porque el cambio no puede ser de la noche a la mañana. Tú tienes que poner elementos que te ayuden a establecer un estilo de vida. Y que no es saludable hacerlo así. No, y después te vas a rendir enseguida. Entonces, tú tienes que ir como el primer año que nosotros estuvimos juntos, no comimos nada de carne de res. Nada. Por dos años. Y cuando llegamos a comer otra vez carne de res, ni nos gustó. Sí, no, ayer mismo compramos una carne para hacer hamburguesas, pero la compramos de la carne de vacas. Sí, que nada más que han comido. Orgánicas. Ajá, que nada más que han comido grass. Grass, exacto. Sí. Nada más. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Ay, y todavía. Eso fue. No, es que ya hasta uno la ve diferente. No, el color estaba roja bien. Thank you. El color estaba diferente. Dije, yo extraño my turkey burger. Así que quise darle la oportunidad de nuevo. Dice, bueno, voy a coger la carne más saludable, pero... ¿Ustedes pueden venir a casa entonces? Porque en casa no hay bacon. En casa hay turkey bacon. Nosotros probamos ahora el turkey bacon. Porque no bacon de nada por muchos años. Y ahora probamos el turkey bacon. Y entonces eso es un estilo de vida. Porque cuando tú sales de eso... A mí lo que me gustaba eran hamburgers de carne de res. Eso era lo favorito mío. Y la pizza. Y te costó un poquito acostumbrar. Pero para aquellos que están escuchando, sí, ya Thanksgiving viene por ahí. Pero para aquellos que están escuchando, si quieren cambios radicales en su vida, tienen que ir poco a poco. Así mismo como lo de estamos hablando hoy de comunidad. Tiene que ser una cosa a la vez, ¿no? Claro. De momento no va a pasar, de la noche a la mañana no va a pasar. Vas a conectarte con una persona, con dos personas. Esto va a llevar un proceso. Y después tú vas a escuchar de una actividad y tú vas a decir, pues ahora es mi tiempo, voy a conectarme con esa actividad. No va a encontrar todo enseguida. Esto es un proceso poco a poco, pero si no activa algo hoy, pues ¿cuándo tú vas a esperar? Nunca va a suceder. Por eso debemos de invitar a las personas que conocemos a que participen. Si vamos a un evento, invitar a esas personas que quizás no sepan qué es lo que está sucediendo en la comunidad. Sí. Y es bueno porque es bueno para ellos también. Dice, bueno, esta es una oportunidad, no voy a ir solo a un evento, por lo menos voy con alguien que yo conozco. Sí. Y bien importante en esta acción de gracia, de que busquen en la iglesia, mira, esta es una idea, busquen en la iglesia a alguien que esté solo, que no tenga familia, o que la esposa se le va, o el esposo se le va de viaje y ahí va a estar solo. Invítelo a su casa, claro, para que sí, compartan juntos, y para que esa persona no esté sola en esta no, sí, semana. Es que se dice que en el tiempo de los holidays, uh-huh, de fiestas, es que se siente más la soledad cuando no estás viviendo en comunidad. Así que hay que decirle bye bye a la soledad uniéndote. ¿Y te notaste que no hay muchos turkeys, no hay muchos pavos en las tiendas? No, porque ahí ya muchos se han comprado. No, porque muchos están lo están eliminando por el bird flu que está en el norte. Yo no sabía eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Los pollos y los pavos están, yo creo que hay casi 30 millones que los han eliminado porque tenían el bird flu. Mm. Y van a haber escasez en este Thanksgiving, sí, de pavos. Wow. Y de pollos. Sí, so, bueno, siempre ha habido en abundancia, y a lo mejor pues no se nota tanto, pero vamos a ver. Yo he visto turkey. Yo vi ya turkey. Pero pero es verdad, no hay tanto como dice Martín, yeah, sí. Yeah. Prepárense. O sea que seguro que sí, va a estar un poco más costoso. Mira, qué rico. A veces Dios permite necesidades como esta para las personas unirse. Así pues, compren un pavo o dos pavos y compartan con aquellos que no pudieron conseguir uno. Y ahí no va a sobrar nada. Y si no, pues mira, si el amigo tuyo se parece a un pavo, pues invítalo. Y lo cocina. Exactamente. Yo pensaba que te iba a decir, y si tu amigo tuyo pues tiene un jersey de los Dolphins. De los Dolphins. Ok, la pues, cocina también. No, considéralo como un acto de caridad, invitarlo a comer. Porque ya bendito no tiene ninguna felicidad en cuando viene a los juegos. Sí. ¿Cómo es sí, que dice en inglés? Mystery loves company. Sí. Bueno, en un momento vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer esta oración específicamente orando por sus necesidades, por las peticiones que tiene. Y vamos a estar orando también por lo que Dios nos ha enseñado en el día de hoy, de actuar en comunidad, de crecer en comunidad. Y que Dios te haga valiente y te traiga confianza para dejar esas excusas atrás. Y son excusas. Y si no fuera tu amigo, no te lo dijera. Son excusas. Deja esas excusas atrás y conéctate, sé parte de tu comunidad, de tu iglesia, de las personas que están alrededor de ti, para que tú veas el cambio que va a suceder en tu vida. John, sí, quiero que incluya en la oración, cuando vayamos a hacerla, a Eli, que está yendo a Gainesville, y a los que sufrieron en Francia. Claro, en París. Sí, hemos estado con nuestras oraciones con ellos, todo lo que ha sucedido y otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo que está. El mundo pues parece todos los días un poquito más difícil donde vivir, pero nosotros que tenemos esta bendición que estar en este país, que aunque siempre hay amenaza para nuestra libertad, para todo lo que nosotros llamamos nuestra libertad y nuestro hogar, debemos de aprovechar el tiempo y orar más y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, de aquellos que están alrededor del mundo, y que podamos saber que estamos viviendo en tiempos donde tenemos que acercarnos más a tener una vida más de cerca con Dios. Bueno, quédese ahí, ya regresamos. Y si usted desea llamar, cualquier pregunta, comentario, puede llamar al 352-347-9576 o a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y también a la página del Próximo Nivel y la de Facebook. God help me. Tú abriste los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz oscuridad. Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde Este es el momento donde vamos a unirnos en oración por cada una de esas peticiones, por esas peticiones que tú tienes en tu corazón, por esos deseos, y vamos a acercarnos a Dios en esta oración, ¿sí? Únete, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti reconociendo que tú eres un Dios maravilloso, que tú nos has creado con propósito, y hoy tú nos has enseñado a conectarnos en uno al otro, enseñando, demostrando el amor que tú has puesto en nuestra vida, preparados para servir, para ser de bendición, mientras en nuestra vida tú también unes a aquellos que van a ser de bendición para nosotros, que podamos vivir en comunidad, demostrando el amor que es el que nos da fortaleza y poder. Y hoy, Señor, pues presentamos todas las peticiones delante de ti, de todos nuestros amigos alrededor del mundo que se unen en esta oración, pidiéndote, Señor, que tú le ayudes, que tú le des fortaleza, que le traiga salud, ideas, sabiduría en todo lo que ellos están haciendo, que cada una de esas peticiones de su corazón sea contestada, que ellos puedan ver la salida de cualquier problema, que puedan encontrar soluciones a aquellos retos de la vida que vienen a abrir las puertas a nuevas bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos has unido en estos momentos para venir como comunidad y orar y pedir, Señor, que tú hagas maravillas en medio de nosotros. Y esta mañana proclamamos tu grandeza y tu poder y promesas de sanidad para aquellos que están enfermos, aquellos que ahora mismo sienten dolor en su cuerpo o una enfermedad. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano en el nombre de Jesús, libre de cualquier enfermedad. Señor, te pedimos por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones. Esas cadenas ahora mismo caen rotas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quedas libre para adorarle. Y Señor, te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños te pedimos protección y sabiduría para que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pedimos por aquellos en necesidad, que tú les suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, y que nos usas a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos por aquel que aún no te conoce, que hoy venga cara a cara con tu amor. Sepa que tú eres real, que contigo todas son las cosas posibles. Si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas sinceras y de corazón. Di conmigo: Señor, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, mis ofensas, y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Eso, no importa la lluvia, no es mala noticia para el sembrador. Si tú siembras semillas, tú tienes que estar contento que ahí viene la lluvia. That's right. Sin agua no hay planta. Sin agua no hay vida. Y sin planta no hay fruto. Sí, y sin fruto no hay pupusas. No hay comida. Ay, mi amor, ¿por qué tú haces eso? Here we go again. Why you gotta go there? Here we go again. Es que Martín, hasta que no traigas las pupusas, él te va a estar molestando. Mamita, tú sabes que el sábado es el de nosotros, pero mira, vamos a hacer unas pupusas esta gente. No. El sábado. Porque ya está escuchando los sábados. Sí. Bueno. Pronto va a llover. Bueno, ya, nos está tocando tiempo para despedir. No, tenemos que despedir. Le debemos una canción. Se la ponemos la semana que viene. Es que te demandiza, recuérdeme. Sí, ok. O quizás mañana se la puede poner en tu programa. Mira, yo se la voy a poner en el programa que viene pronto. Hoy es un buen día. Se te olvida las cosas. No. Sí, él estaba buscando. A ver si ustedes están. Por supuesto. Él estaba buscando que alguien le ayudara. Yami, one point for you. Sí. Johnny, yes. Minus one. Wow. Yo comparto mi punto contigo. Thank you, baby. You're so nice. You're too nice. You are too nice. Because we're a team. We know how to work in teams. Yes. Mi punto es su punto. Yeah. There you go. Try to bring me down now. I'm telling you. Con una esposa como esa, yo voy a conquistar el mundo, ¿viste? No menos uno, no. Con una esposa. Estén pendientes al próximo programa, la próxima programación que va a estar muy buena, va a haber un tópico muy interesante. Bueno, quédese aquí en la frecuencia que inspira fe, porque recuerde que seguimos aquí hacia adelante con mucha programación, música, muchas cosas más. Sí, todas buenas, como la lluvia. Todo bueno. Sí, para mantenerlos inspirados. Porque la fe. En la familia de Radio Fe. En familia. Familia. Yes. Did you go? His your favorite countdown. Song. That's your countdown. Your time to say goodbye. Yes, time to say goodbye. Aprovechen el día durante todo el día de hoy. Busquen oportunidades. Busquen oportunidades para vivir en comunidad. Ya vi algo en Facebook que están necesitando. Voluntarios. There we go. Sí, Semillas, Ministerio Semillas de Amor. Va a tener una cena especial para los deambulantes este viernes, noviembre 20, en American Legion Hall, en Ocala, a las 6. Y dice que se necesitan voluntarios, así que. Así es. Bueno, vamos a seguir anunciando eso. Sí. Vamos a seguir anunciando. Eso lo encontré en Facebook. Y Semillas de Amor es local y nosotros hemos trabajado con ellos antes. Son una organización que de verdad hacen una diferencia en nuestra comunidad. Y es una manera buena para conectarse y ayudar. Ya, lo compartí en mi muro. Ya te mandé un friend request, Martín. Y nosotros queremos que usted también sea nuestros amigos en Facebook. Pase por Radio Fe, sea parte de la comunidad de la fe, cibernéticamente. Y si está alrededor de su mundo, pues alrededor de los Estados Unidos, pues vamos a estar abriendo otras comunidades también en diferentes ciudades ya pronto. Pues preparado, Miami, Houston, Texas, también prepárense. Tampa, Orlando, para aquí vamos. Hacer esta comunidad más grande, habitarla en familia y hacer una gran diferencia en nuestro mundo. Ya vamos con eso. Bueno, Martín, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Es que estaba leyendo el texto de mi amorcito. Sí. Que dice, sí, porque yo le mandé que estoy pensando en ti. Tú sabes, cuando tú pusiste la canción, sí, que los que no están al lado tuyo, pues mándale un texto. Pues yo le dije, yo estoy pensando en ti. Y ella me dice, yo no. Espérate, no te mande, papá. Porque siempre estás conmigo. Ahora quien está laughing, that's me. Who's that? That's me. Oh my God. So she got me. I thought the same way you did. It must be the smell. Like, come on. And then I said, porque siempre estás conmigo. It must be the smell from the jersey. Bueno, gracias a todos. Gracias, esperemos que le hemos puesto una sonrisa en su cara allá afuera. Y si no, pues la próxima semana tratamos de nuevo de hacerlo. Pero recuerde mucho, la próxima semana por aquí, por el mismo, la misma hora, en la misma emisora. Ame mucho, sirva mucho y dé mucho.